Radio Campesina. Campesina. Diferente a todas. Súbele, súbele, súbele el volumen a tu radio. Campesina. Diferente a todas. Toda, toda, toda, toda, toda, toda, toda, toda. ¿Por qué no han venido? Sabiendo que olvidaré el pasado y recordaré que el néctar inmenso de mi existir son mis hijos y mi madre. Vamos a votar los corruptos que siempre han gobernado y se enriquecen. pueblo, carajo, a defender nuestra patria, si es posible dando la vida. Vamos a votar los corruptos que siempre han gobernado y se enriquecen robándole al pueblo. Vamos a votar los corruptos que siempre han gobernado y se enriquecen robándole al pueblo. Manos, escribes de la respuesta. ¡Compecina! ¡Sí, suena! Producciones Guanaja Internacional. Me trae, y esta es la historia de una traicionera que se fue con un policía. China Salamera, porque en este mundo lo que se bebe todo se paga. Ahora pagarás tu negra traición, China Salamera, porque en este mundo lo que se bebe todo se paga. Mis saludos a las cuatro regiones del Ecuador. ¡Vamos arriba, Palma! Seguimos subiendo como la espuma, cada vez más cerca de ti, campesina, diferente a todas. Abierta la puerta falsa de par en par, abierta la puerta falsa de par en par. diferencia total, total, total. Radio Campesina, señal macroregional. Invitaste a sentarme, mas con mucho disimulo, tú me quitaste la silla y yo me caí de cara a la segunda San Juan de Payasca. Así clavijo saca tu marinera. Súbele, súbele, súbele el volumen a tu radio. ¡Campesina! Diferente a toda, toda, toda, toda, toda, toda, toda, toda, toda.